Murmuri. Benvinguts a una nova edició del Murmuri. Al llarg de la propera hora us acompanyarem Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. I avui tenim un programa per endavant que el dedicarem en bona part a escoltar algunes de les propostes musicals que estaran presents a l'edició número 17 del Festival Barcelona Acció Musical, el BAM. Se celebra entre el 23 i el 26 de setembre en el marc de les festes de la Mercè i aquest festival acollirà 64 actuacions musicals, la meitat d'artistes catalans. Com a principal novetat, tots els escenaris d'aquests concerts gratuïts estaran coberts de manera que no es preveuen cancel·lacions a causa de la pluja, el qual està bé perquè sempre plou algun dia del BAM. Comencem ja el programa d'avui amb un dels grups que es comença a obrir pas entre les llistes dels millors discos de l'any. Són els Dirty Projectors, que dissabte estaran presentant el seu últim disc, Vite Orca. Escoltem Stillness is Movement. Yeah. I continuem parlant de tres noies de Madrid a les quals algú els ha donat corda. Són Bot Beam, un grup que utilitza les cordes de la guitarra, la viola, el violoncel i el piano per teixir música que sona música clàssica, però també a The Divine Comedy. Les seves històries s'inspiren en la bona música de Johan Johansson, els Tres Des Dolls i fins i tot PJ Harvey, entre moltes altres referències que podríem mencionar. La seva música sona a llibres, a cine, a viatges i, en definitiva, a tot allò important que forma part de la vida i que compartiran amb nosaltres el BAM amb temes com Iglu. Moltes vegades al Murmuri us posem música trista i melancòlica perquè suposo que es pot dir que ens sentim atrets per aquest costat fos de la vida. Però la veritat és que hi ha molts grups que fan música alegre i que són molt recomanables. Un exemple són els The Go Team, una formació sorgida com a projecte personal el 2004 per iniciativa de Ian Parton i que ara consta de 6 membres. Les seves cançons són una mescla de temes musicals del gènere d'acció, cants d'animadores, guitarres i hip-hop, amb un toc de funk dels anys 60. Amb 5 anys de trajectòria i 2 discos al mercat, The Go Team es troben actualment submergits a la gravació del tercer àlbum i de ben segur que aprofiten el concert de Barcelona per tocar temes nous. De moment, escoltem Universal Speech. Damn. dels grups internacionals més destacats d'aquesta edició del BAM són els The Hives, una banda que, tot i que recicla el rock de garatge de tota la vida, ho fan amb alegria i humor gràcies a les virtuts a les quals s'assumen un frontman, Pell Alquist, que garanteix la festa amb els seus espasmes corporals. El resultat del rock and roll el revival practicat pel grup suec és el que podreu veure en directe dissabte a l'escenari de l'antiga fàbrica d'AM. De moment, us deixem amb We Rule the World. El noi de Guissona i les seves sargantanes del sol faran parada i fons del BAM, i és que el Boca Orella i el MySpace han fet que el petit de Galeril estigui en boca de molts. Música aparentment senzilla, amb lletres costumistes sota la mirada d'algú de poble. Joan Pons i els seus han gravat el seu primer disc al menjador de casa com els pars d'abans. I venen a la ciutat per cantar-nos les cançons que allà s'hi troben. Al concert d'aquest dimecres a Barcelona l'acompanyaran alguns amics com Espalda Maceta, Oliva Trencada, Anímic o Mau, amb els quals interpretaran cançons de tota la vida, a més del seu repertori extret del flamant disc de debut Les Sargantanes al Sol. Nosaltres n'extraiem el tema Mandolina Estralarí. Ba-ba-ba-ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba que fa semblant forat. Tant si és d'enganxar com dues, tant si és de marxar com sues, és tan important trobar gent que m'entengui com tu. És tan angoixant trobar gent que m'estimi com tu. Pa, pa, parara, pa, pa, pa, parara. Pa, pa, parara, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa. Para, pa, para, pa. Murmuri, amb Patricia Palomino. I continuem parlant dels concerts del Barcelona Acció Musical i ho fem destacant el concert que faran els saragossans Big City, que presentaran alguns dels temes que formaran part del seu nou àlbum, que està previst que surti el proper mes de novembre. Aquest és un d'aquells grups que ens han de recordar que venen molt de prop de casa nostra, perquè si no la deducció lògica és que, doncs, que venen d'algun racó dels Estats Units. És moment ja de saludar el cantant i el bateria de Big City, Javi Francho. Bienvenidos a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Bien, primero preguntaros en qué punto se encuentra vuestro nuevo disco, la grabación. Ahora mismo, ¿dónde se encuentra? Pues bueno, realmente está todo terminado. El máster está ya. Tenemos el máster de los vinilos también. Y el diseño pues también está. Así que dentro de nada entrará en fabricación y, como dices tú, en noviembre yo creo que estará ya en las tiendas. Pues además que siempre os habéis hecho acompañar de muy buenos productores, os han ayudado mucho también a potenciar esa sonoridad americana que decíamos al principio, y a deducir por los temas que ya hemos podido escuchar, repetís en esa línea, ¿no? Pues sí, la verdad es que bueno, seguimos un poquito por la línea del disco anterior. Lo único que bueno, esta vez pues lo hemos grabado todo en Madrid con un chico que se llama Javi Ortiz, que le gusta grabar todo en plan a la antigua, pues con con todo en cinta analógica como se hacía en los 60, sin casi efectos ni nada. Entonces es un disco pues que, siguiendo un poco con el tipo de canciones que hacíamos antes, pero es más directo, es más, no sé, menos procesado, un poquito más, un poco más natural nos ha quedado. Porque eso de lo analógico y de lo antiguo, entre comillas, ¿os gusta, os va? Sí, bueno, siempre somos muy muy fans de, pues eso, todo el equipo de Válvulas, lo más auténtico que se pueda. Y, en fin, están los discos que llevamos años escuchando, y también es el sonido que siempre hemos sacado y que seguiremos sacando. Además, yo recuerdo que una vez en Barcelona yo estaba en un concierto de Midlake y que os vi por el público, y deduzco también por cómo suenan las canciones que debes ser fan de ese tipo de grupos, ¿no? Hombre, pues bastante. La verdad es que Midlake, bueno, seguramente cuando sacaron ese disco estaban presentando... Pues el segundo que sacaron, que vamos, nos volvió a todos locos. Vamos, ese tipo de grupos, pues como yo que sé, Midley, Flaming Lips, así que por un lado son tradicionales, pero por otro, pues eso, tienen un rollo muy moderno, nos encantan. El disco, pues si no tengo mal entendido, se llamará Celebrate It All, y supongo que entre las muchas cosas que celebráis son esos 10 años de carrera, ¿no? Sí, y la verdad es que, bueno, ha sido más una coincidencia que otra cosa, pero sí que es motivo de celebración porque, bueno, todos sabemos, y los que están en grupos, pues más, que es complicado toda la vida de conciertos, de ensayos, de, en fin, exige cierto sacrificio, y la verdad es que estamos súper contentos de estar los mismos que al principio y haciendo, pues eso, lo que más nos gusta. A todos vosotros, además de tocar en Big City, tocáis en otros proyectos paralelos como Huracán Ramírez, Carasueño, y también colaboráis a veces con Bigot. Esta doble vida, aparte de Big City, supongo que la lleváis con naturalidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que la llevamos bastante bien. Vamos, Big City es es nuestro, digamos, principal proyecto, al menos el que más en serio llevamos, pero luego colaboramos con toda esta serie de gente que bueno, pues que son amigos y que cuando necesitan una manilla pues les echamos una mano y lo hacemos de mil amores. Pero vamos, normalmente a lo que más tiempo le solemos dedicar es a este grupo, a Big City. En todos estos proyectos que decía yo, que la lista es más larga de proyectos paralelos, pero de todos estos proyectos, algunos de ellos, el denominador común es ese estilo folk de influencia americana. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en Zaragoza que los grupos que nos llegan van por esa línea? No sé. En realidad es que en Zaragoza no ha habido un cambio generacional, así de un relevo generacional de grupos. Entonces, yo creo que están, por un lado, pues la gente de Tachenko, con los que somos súper amigos, y eso, e incluso antes algunos de nosotros hemos tocado con ellos. Y así una vertiente como más pop. Y luego, por otro lado, pues como dices tú, pues eso, Bigot, Big City, un lado más, quizá más oscuro, más folk o más americano. Y eso, a ver si dentro de poco hay grupos más jóvenes, que nosotros ya nos quedamos más viejos, y pues llegan otras influencias, pero de momento sí que es eso, las dos vertientes, una más popera y otra más folk. estamos escuchando una de las canciones que habéis avanzado en forma de EP y que formarán parte de vuestro nuevo disco, se llama Finland. ¿Y qué más me contáis de este tema? Por ejemplo, Javi, venga. Pues, qué pregunta. Pues nada, eso va a estar, se grabó en nuestro estudio en Zaragoza para el EP, en vinilo, y se volvió a grabar en Madrid con Javi Ortiz de los Estudios Brasil. Es decir, ¿que hay diferencias después o no? Sí. La grabación es distinta de todo, la voz es distinta, bueno, todos los instrumentos son distintos. Uh-huh. Y no sé, que nos apetecía hacer eso, un EP de adelanto, pero que luego el disco pues que hubiera matices diferentes en las canciones. Uh-huh. Hemos hablado de cómo sonáis en este nuevo disco, pero en lo que a temática se refiere, ¿qué es lo que escondéis detrás de esas letras en inglés? Yo, eso, pregúntaselo mejor al autor, que yo no las hago. A veces hasta después de un tiempo me entero de lo que van, pero bueno, va un poquito de todo. Sobre todo yo creo que eso, Javi, experiencias personales y eso, pero bueno, si quieres preguntarle a él... Sí, mejor. Pues le pregunto a Javi, venga, dime. ¿Qué hay detrás de toda esta nueva temática del disco? Pues bueno, no sé, han pasado bastantes cosas en el grupo y sobre todo a mí, me he cambiado de ciudad, de trabajo, de novia, de todo. ¿Mm? Y sí, las letras hablan pues eso, de cambios y de cómo enfocar esas cosas nuevas. La verdad es que cada letra habla de una cosa distinta, muchas de ellas están dedicadas a personas en concreto, igual Finland está dedicada a una y en fin, ahí siguen siendo así muy, muy impresionistas, muy de retazos, de ideas, y luego cada uno puede incorporarlas a sus propias vivencias. Quiero decir, yo sé lo que significan para mí, pero bueno, pueden interpretarse de un montón de formas. Y supongo que el inglés también te sirve un poco de escudo, ¿no? Bueno, la verdad es que son cosas bastante... O sea, si las lees, no es wachu wachu ni ye ye ye, o sea, hay historias de verdad y sí. Hay cosas que me desnudo en las letras, eso uh-huh. está ahí, y creo que es... Parte del valor de Big City, aparte de las canciones y los arreglos y todo eso, está en las letras. O sea que no es un escudo el inglés, sino es bueno un idioma que se me da bien. Nunca haría un disco en francés porque no tengo ni idea. Yeah. Pero en inglés, pues bueno, como creo que puedo expresar lo que pienso y lo que siento, y creo que lo va bien a las melodías, pues es el idioma que usamos. En alguna entrevista que os han hecho he leído que decíais que os sentíais más apreciados fuera de Aragón que en vuestra propia tierra. ¿No sentís aquello de profetas en vuestra tierra? Uy, no sé, bueno, la verdad es que en Zaragoza pues ha habido tiempos que ya estábamos muy vistos, que tal, no sé, que a veces te da la impresión de que vienen a verte tus amiguetes o conocidos, no lo sé, pero la verdad es que fuera determinados sitios, pues en Barcelona, Madrid, normalmente siempre que vamos acabamos muy contentos. En Zaragoza hay veces que también, otras que no tanto, pero bueno, no sé. Y hablando de tocar fuera de vuestra tierra, después de haber masterizado también el disco en Estados Unidos y de sonar tanto como sonáis, ¿no os ha surgido alguna oportunidad de expansión por allí? Pues bueno, a Estados Unidos estuvimos a punto de ir en la gira del primer disco, pero la verdad es que es muy... muchísimo dinero, es muy complicado y ninguno nos dedicamos exclusivamente a Big City, todos tenemos otros trabajos. Uh-huh. Entonces nos resultó muy complicado. Lo que sí que hemos hecho, pues eso, ha sido ir a Francia, hemos tocado en Londres también, en sitios que no, en los que no hay que cruzar el charco, pues sí que hemos tocado y es un poco lo que decías tú, que hemos sentido que fuera no solo de Aragón, sino casi de España, se nos valora mucho más. Uh-huh. Bien, vamos acabando la entrevista. Nuestro programa lleva el nombre de Murmuri, murmullo en castellano, y para acabar os pregunto en qué situaciones murmuráis habitualmente. Primero le toca a Francho. ¡Ay, wow! ¡Qué pregunta! ¡Dios mío! ¿Qué banda murmuramos? Así Javi tiene tiempo de pensar. ¡Joder, qué suerte! Pues no lo sé, hombre, y a mí la verdad es que... Yo prefiero casi murmurar que hablar muy a voces. La verdad es que los voceras no me van mucho, pero no sé, yo... Así que te apuntas a nuestro carro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí eso, hablar en voz alta y eso generalmente, y los que lo hacen no me gustan mucho. O sea que casi, mira, prefiero eso constantemente que no hablar muy alto. Muy bien, te toca, Javi. Pues, no sé, creo que casi siempre que me estoy quedando dormido. Claro. Empieza a murmurar y... ¿Pero sin sentido? ¿Aquello de que empiezas a soñar o no? Pues no lo sé, nunca termino de acordarme, pero si me dices una ocasión en la que murmullo, creo que está claro que es esa. Muy bien. Vamos a acabar con la canción de Smiths, otra de las canciones que estaban en este EP y que por tanto son de las últimas que podemos escuchar. ¿Qué me podéis decir de este tema? ¿Es un homenaje? Pues no, bueno, no es todo lo contrario porque los Smiths me gustan mucho. Pero no, habla de una persona cuya personalidad me recuerda un poco a lo que creemos o hemos leído de Morrissey, ¿no? Uh-huh. Esta forma que tiene de actuar y de compadecerse de sí mismo. Ah, mira. Y es un giro de tuerca de, pues eso, habla de una persona que no tiene nada que ver con los Smiths ni con Morrissey, pero me recordó su forma de ser. Muy bien, pues nada, nosaltres us recordem que tindreu oportunitat de veure Big City en directe, que us recomanem moltíssim dins d'aquest BAM d'aquest any i que presentaran doncs, aquestes cançons noves i antigues, noves d'aquest disc que està per venir, que és Celebrate It All. I jo ja com a curiositat us haig de dir que los dos lo habéis hecho muy bien. I explico per què els dic això, perquè ells dos tenim un problema tècnic a l'estudi i ells dos entre ells no se senten. Y llavors doncs han tingut una conversa amb silencis de permís, habéis tenido silencios largos, ¿no? Supongo. Sí. Pues nada, que los dos, que lo habéis hecho muy bien. Vale. Muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte. Nos quedamos con The Smiths. Vale, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. There you are smiling. Goes. La cantautora folk Ana López ha vingut sumant sense ses afiliats al seu club de fans des que va penjar algunes cançons en el seu MySpace. I ara que té disc oficial, la seva fama hauria d'esclatar del tot. Annie B. Sweet ve a afegir-se a aquesta petita nòmina d'artistes indies nacionals, la música dels quals pot arribar a un públic més ampli, indi i no indi. A tots els solitaris del món, Annie ens proporciona un placebo que durant uns minuts ens submergeix a la il·lusió de pensar que no estem sols. Escoltem a Sarcastic Hello. I wonder why the mixture of two compounds must have something in common so they can work out. I can't get in my head why answers can be questions or questions could be answered to my insane head. I get desperate when I wake up in the morning and I see a big neon that says sunset while I'm sitting in my couch, and I like to see people walk by. Everything seems to be so calm and so right until I turn on the news, and guess what? 100 people dying or a heavy rain has come. Fem un punt i a part al nostre programa perquè deixem a part el BAM per parlar de la festa d'aniversari del 5è aniversari d'Escaner FM. Ja fa 6 mesos que ho estan celebrant i aquest dissabte posen el punt i final a la Sala Apolo amb un final de festa de luxe amb alguns dels millors grups del panorama nacional. I seran Manos de Topo, Mishima i The New Raymond, entre molts altres. Aquest últim tocarà temes del que serà el seu nou disc titulat Dimensión Desconocida, del qual us avancem al tema titulat La Siesta. Yeah. así nos va bien. Wild Lights ha publicat recentment Toulouse My Life, un disc en què la banda de Londres executa una espècie de post-punk que es nodreix del llegat de Joy Division i de The Three Door Explodes, entre d'altres. El seu particular univers, la introspecció, no està renyida amb el ritme en cançons com Farewell to the Fairground. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Avui acabem amb Benjamin Biolay, compositor, arranjador, productor i cantant, que s'ha convertit en una de les figures més interessants de la música francesa, sobretot perquè estableix un nexe d'unió entre la tradició de la chanson i el pop contemporani, en la mateixa línia que fan els seus companys de generació com François Breu, Dominica o Vincent Delerme. Ens acomiadem amb la cançó que dona nom al seu últim disc, La Superbe. Fins la setmana que ve. De la mer, quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque de Russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, qu'on flaire la flamme singulière. On gagne, on perd, qu'on perd la guerre, la superbe. De l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flâne. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd la gagne. Décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire. D'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire. On flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe. la merci d'une étincelle, quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel. Dès la prochaine vie, je rêve de se rester fidèle. Quelle aventure. Quelle aventure, quelle aventure.